Sí, los hechos dan cuenta preliminarmente que el día de hoy en el sector Pichirropulli, más concretamente el sector El Copihue, de la comuna de Paillaco, un adulto mayor de 79 años fue hallado fallecido en un desnivel, en un sector rural de aproximadamente 2 metros de profundidad. Se dio aviso a carabineros y en razón de lo anterior se me dio cuenta y se instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios, de la Policía de Investigaciones y del Servicio Médico Legal, objeto de indagar y finalmente establecer la causa del fallecimiento del adulto mayor.